La miel silvestre. Horacio Quiroga. Tengo en Uruguay, en el Salto Oriental, dos primos, hoy hombres ya, que a sus 12 años y a consecuencia de profundas lecturas de Julio Verne, dieron en la rica empresa de abandonar su casa para ir a vivir al monte. Este quedaba a 2 leguas de la ciudad. Allí vivirían primitivamente de la caza y de la pesca. Cierto es que los dos muchachos no se habían acordado particularmente de llevar escopetas ni anzuelos. Pero, de todos modos, el bosque estaba allí, con su libertad como fuente de dicha y sus peligros como encanto. Desgraciadamente, al segundo día fueron hallados por quienes los buscaban. Estaban bastante atónitos todavía, no poco débiles y con gran asombro de sus hermanos menores, iniciados también en Julio Verne. Sabían andar aún en 2 pies y recordaban el habla. La aventura de los 2 Robinsones, sin embargo, fuera acaso más formal haber tenido como teatro otro bosque menos dominguero. Las escapatorias llevaban aquí, en Misiones, a límites imprevistos, y a ello arrastró a Gabriel Benicasa, el orgullo de sus Strongboots. Benicasa había concluido sus estudios de contaduría pública. Sintió fulminante deseo de conocer la vida de la selva. No fue arrastrado por su temperamento, pues antes bien, Benicasa era un muchacho pacífico, gordinflón y de cara rosada, en razón de su excelente salud. En consecuencia, lo suficientemente cuerdo para preferir un té con leche y pastelitos a quien sabe qué fortuita e infernal comida del bosque. Pero así como el soltero que siempre fue juicioso, cree que su deber, la víspera de sus bodas, despedirse de la vida libre con una noche de orgía en compañía de sus amigos, de igual modo, Benicasa quiso honrar su vida aceitada con 2 o 3 choques de vida intensa. Y por ese motivo remontaba el Paraná hasta un obraje con su famoso Strongboot. Apenas salido de Corrientes había calzado sus recias botas, pero los yacarés de la orilla calentaban ya el paisaje. Más a pesar de ello, el contador público cuidaba mucho de su calzado, evitándole arañazos y sucios contactos. De este modo, llegó al obraje de su padrino, y a la hora tuvo este que contener el desenfado de su ahijado. «¿A dónde vas ahora?», le preguntó sorprendido. «Al monte. Quiero recorrerlo un poco», repuso Benicasa, que acababa de colgarse el Winchester al hombro. «Pero infeliz, no vas a poder dar ni un paso. Sigue la picada, si quieres. O mejor deja esa arma y mañana te haré acompañar por un peón». Benicasa renunció a su paseo. No obstante, fue hasta la vera del bosque y se detuvo. Intentó vagamente dar un paso y quedó quieto, metiéndose las manos en los bolsillos, y miró detenidamente aquella inexplicable maraña, silbando débilmente aires truncos. Después de observar de nuevo el bosque a uno y otro lado, retornó bastante desilusionado. Al día siguiente, sin embargo, recorrió la picada central por espacio de 1 legua, y aunque su fusil volvió profundamente dormido, Benicasa no deploró el paseo. Las fieras llegarían poco a poco. Llegaron estas a la 2ª noche, aunque de un carácter un poco singular. Benicasa dormía profundamente cuando fue despertado por su padrino. Dormilón, levántate que te van a comer vivo. Benicasa se sentó bruscamente en la cama, alucinando por la luz de los 3 faroles de viento que se movían de un lado al otro de la pieza. Su padrino y 2 peones regaban el piso. ¿Qué hay? ¿Qué hay?, preguntó echándose al suelo. Nada, cuidado con los pies, la corrección. Benicasa había sido ya enterado de las curiosas hormigas a las que llamamos corrección. Son pequeñas, negras, brillantes y marchan velozmente en ríos más o menos anchos. Son esencialmente carnívoras. Avanzan devorando todo lo que encuentran a su paso. Arañas, grillos, alacranes, sapos, víboras y a cuanto ser no puede resistirle. No hay animal, por grande y fuerte que sea, que no huya de ellas. Su entrada en una casa supone la exterminación absoluta de todo ser viviente, pues no hay rincón ni agujero profundo donde no se precipite el río devorador. Los perros aúllan, los bueyes mugen, y es forzoso abandonarles la casa, a trueque de ser roídos en 10 horas hasta el esqueleto. Permanecen en un lugar 1, 2, hasta 5 días, según la riqueza de insectos, carne o grasa. Una vez devorado todo, se van. No resisten, sin embargo, a la creolina o droga similar, y como en el obraje abunda aquella, antes de una hora, Echalet quedó libre de la corrección. Benicasa se observaba muy de cerca en los pies la placa lívida de una mordedura. «Pican muy fuerte realmente», dijo sorprendido, levantando la cabeza hacia su padrino. Este, para quien la observación no tenía ningún valor, no respondió, felicitándose en cambio de haber contenido a tiempo la invasión. Benicasa reanudó el sueño, aunque sobresaltado toda la noche por pesadillas tropicales. Al día siguiente se fue al monte, esta vez con un machete, pues había concluido por comprender que tal utensilio le sería en el monte mucho más útil que el fusil. Cierto es que su pulso no era maravilloso, y su acierto mucho menos. Pero de todos modos lograba trozar las ramas, azotarse la cara y cortarse las botas, todo en uno. El monte crepuscular y silencioso lo cansó pronto. Dábale la impresión exacta, por lo demás, de un escenario visto de día. De la bullante vida tropical no hay a esa hora más que el teatro helado. Ni un animal, ni un pájaro, ni un ruido casi. Benicasa volvía cuando un sordo zumbido le llamó la atención. A 10 metros de él, en un tronco hueco, diminutas abejas aureoleaban la entrada del agujero. Se acercó con cautela y vio en el fondo de la abertura 10 o 12 bolas oscuras, de tamaño de un huevo. «Esto es miel», se dijo el contador público con íntima gula. «Deben ser bolsitas de cera, llenas de miel». Pero entre él, Benicasa, y las bolsitas estaban las abejas. Después de un momento de descanso, pensó en el fuego. Levantaría una buena humareda. La suerte quiso que mientras el ladrón acercaba cautelosamente la hojarasca húmeda, 4 o 5 abejas se posaron en su mano. Sin picarlo, Benicasa cogió una enseguida y oprimiéndole el abdomen constató que no tenía aguijón. Su saliva, ya liviana, se clarificó en maléfica abundancia. Maravillosos y buenos animalitos. En un instante el contador desprendió la bolsita de cera y alejándose un buen trecho para escapar del pegajoso contacto de las abejas, se sentó en un raigón. De las 12 bolitas, 7 contenían polen, pero las restantes estaban llenas de miel, una miel oscura, de sombría transparencia que Benicasa paladeó golosamente. ¿Sabían distintamente a algo? ¿A qué? El contador no pudo precisarlo. ¿Acaso resina de frutales o de eucaliptus? Y por igual motivo, tenía la densa miel un vago dejo áspero, más que perfume en cambio. Benicasa, una vez bien seguro que de las 5 bolsitas le serían útiles, comenzó. Su idea era sencilla, tener suspendido el panal goteante sobre su boca, pero como la miel era espesa, tuvo que agrandar el agujero después de haber permanecido medio minuto con la boca inútilmente abierta. Entonces la miel asomó, adelgazándose en un pesado hilo hasta la lengua del contador. Uno tras otro, los 5 panales se vaciaron así dentro de la boca de Benicasa. Fue inútil que éste prolongara la suspensión y mucho menos que repasara los globos exhaustos. Tuvo que resignarse. Entretanto, la sostenida posición de la cabeza en alto lo había mareado un poco. Pesado de miel, quieto y con los ojos abiertos, Benicasa consideró de nuevo el monte crepuscular. Los árboles y el suelo tomaban posturas por demás oblicuas, y su cabeza acompañaba el vaivén del paisaje. «¡Qué curioso mareo!», pensó el contador. «Y lo peor es...». Al levantarse e intentar dar un paso, se había visto obligado a caer de nuevo sobre el tronco. Sentía su cuerpo de plomo, sobre todo las piernas, como si estuvieran inmensamente hinchadas, y los pies y las manos le hormigueaban. «Es raro, muy raro, muy raro», se repitió estúpidamente Benicasa, sin escrudiñar, sin embargo, el motivo de esa rareza. «Como si tuviera hormigas». «La corrección», concluyó. Y de pronto la respiración se le cortó en seco, de espanto. «Debe ser la miel, es venenosa, estoy envenenado». Y a un segundo esfuerzo para incorporarse, se le erizó el cabello de terror. No había podido ni aún moverse. Ahora la sensación de plomo y el hormigueo subían hasta la cintura. Durante un rato, el horror de morir allí, miserablemente solo, lejos de su madre y sus amigos, le cohibió todo miedo de defensa. «Voy a morir ahora. De aquí a un rato voy a morir. No puedo mover la mano». En su pánico constató, sin embargo, que no tenía fiebre ni ardor de garganta, y el corazón y pulmones conservaban su ritmo normal. su angustia cambió de forma. «Estoy paralítico, es parálisis, y no me van a encontrar». Pero una visible somnolencia comenzaba a apoderarse de él, dejándole íntegras sus facultades, a lo que por el mareo se aceleraba. Creyó así notar que el suelo oscilante se volvía negro y se agitaba vertiginosamente. Otra vez subió a su memoria el recuerdo de la corrección, y en su pensamiento se fijó como una suprema angustia la posibilidad de que eso negro que invadía el suelo tuvo aún fuerzas para arrancarse ese último espanto. Y de pronto lanzó un grito, un verdadero alarido, en la que la voz del hombre recobra la tonalidad de niño aterrado. Por sus piernas trepaba un precipitado río de hormigas negras. Alrededor de él, la corrección devoradora oscurecía el suelo, y el contador sintió, por debajo del calzoncillo, el río de hormigas carnívoras que subían. Su padrino halló por fin, 2 días después, y sin la menor partícula de carne, el esqueleto cubierto de ropa de Benicasa. La corrección que aún merodeaba por allí y la bolita de cera lo iluminaron suficientemente. No es común que la miel silvestre tenga estas propiedades narcóticas o paralizantes, pero se la halla. Las flores con igual carácter abundan en el trópico, y ya el sabor de la miel denuncia en la mayoría de los casos su condición, tal el dejo de resina de eucaliptus que creyó sentir Benicasa. La miel silvestre, Horacio Quiroga.